todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. La verdad que con mucho gusto, Leonardo Luzardo, en esta audición, como todos los viernes, en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Primero que nada, contarles que, bueno, la semana pasada estuvimos allí en el Sauce conversando con los compañeros de ese pueblo tan, tan importante. Allí en la Gomería Lobo estuvimos junto con Mario, Freddy, estuvo también Juan y otros compañeros allí, también compañeros del PCR en el marco de la Unidad Popular. Bueno, conversando sobre el futuro de la Unidad Popular en Canelones, cómo podemos hacer nosotros para seguir avanzando, para llevar adelante realmente preocupaciones muy, muy sinceras y muy, muy válidas en estas horas de donde bueno, la pandemia está aflojando, donde ya se pueden hacer más actividades presenciales, donde se puede realmente estar en más actividades, ¿no? Ya quedaron programadas próximas reuniones para poder ya el mes que viene, para poder seguir conversando y ya ir proponiéndonos cosas concretas para realizar, para lo que es el accionar político de la Unidad Popular en Canelones y en esa zona tan importante, ¿no? También contarles que la semana pasada estuvimos a media tarde colocando algunas columneras con compañeros de la Comisión en Defensa de la Ciudad Social de la Costa, y realmente cuando el horario es apropiado, cuando uno realiza estas actividades a media tarde, la gente se acerca a conversar, ¿no? Realmente es un tema que llega a la gente. Allí se acercó una señora mayor, ya jubilada, se había jubilado con una buena jubilación, nos contaba ella, pero que veía con mucha bronca todo esto de aumentar la edad jubilatoria, viendo la realidad de la falta de trabajo, los salarios que no alcanzan. Entonces, un intercambio muy interesante con esta señora. También un trabajador de la construcción, que ya está en edad para jubilarse, pero que no podía hacerlo por, seguro, las jubilaciones son muy bajas, por lo tanto, él seguía trabajando, también reconociendo la falta de trabajo en la zona. A él le golpean la puerta día por medio para ver si tienen algún trabajito para él, también ayudando a parte de sus familiares. En fin, un hombre ya frente amplista, él muy embroncado por toda la situación esta, se consideraba un hombre de izquierda y consideraba que las políticas llevadas adelante por esa fuerza política no lo eran, y por lo tanto estaba buscando ahí, dónde meterse para seguir, en quién creer, en dónde llevar adelante sus ideas, que son las ideas de un trabajador, ¿verdad? O sea que cuando uno está en la calle, ya sea volanteando en la feria, que esa ya es una actividad más específica, o cuando uno está colocando un cartel en la calle a media tarde, la gente se acerca a conversar, y eso es un síntoma muy bueno de que nos muestra que no todo el mundo está para, que no les interesa nada la política, sino que hay gente que sí, realmente hay gente que está preocupada por estos temas, ven las injusticias, las barbaridades que se están haciendo, y entonces nosotros, por eso la convocatoria a todos los compañeros a de alguna manera sumarse a toda esta tarea para seguir adelante con lo que es todo esto de la seguridad social, todo esto, hay que pararle la mano a este gobierno realmente de derecha y neoliberal, que pretende también con sus socios hacernos trabajar más años, pagar menos jubilaciones y aún así permanecer con esas AFAP, que son los dineros de los trabajadores para su jubilación, que debieran estar en el BPS y están en manos privadas para la especulación, para la ganancia de unos pocos, ¿no? Pero bueno, queríamos conversar un par de temas. Uno de ellos es, ha pasado la interpelación al ministro Heber por todo el tema del puerto, que se lo terminan dando a una empresa privada o a otra empresa privada, y allí el gobierno defendiendo esa gestión y la oposición que se dice ser irresponsable, cuestionando con cierto muchos gritos, mucho mal humor, muchas idas y vueltas, pero lo concreto, realmente lo concreto es que ahí arriba de la mesa no se puso que es un recurso estratégico del Estado, una cuestión de soberanía nacional realmente, y que eso debiera ser gestionado, debiera estar en manos del Estado, ya que es un negocio que deja muchos miles de millones de dólares para una empresa privada, con muy poca inversión relativamente. Y bueno, y eso el Estado tendría que estar ahí, tendría que ser quien gestionara eso, tendría que ser quien estuviera a cargo de eso, para de ahí también sacar recursos para lo que todo está faltando. Ahora son todos recortes, la educación, la salud, la vivienda, que no hay plata para hacer esas cosas, y sin embargo ahí hay una fuente de recursos, ¿no? Un recurso estratégico del Estado, la entrada y salida de toda la mercadería, y también mercadería en tránsito, a través de los contenedores que van a quedar en manos privadas por muchísimos años, dándole jugosas ganancias que van a ir a parar seguramente a bancos de unos pocos, a cuentas bancarias de unos pocos, concentrando aún más la riqueza, como tal en, bueno, a nivel mundial, toda esta información de que la concentración de la riqueza cada vez es mayor. Bueno, ahí hay una de las causas, las privatizaciones, las concesiones, la entrega de parte de la soberanía nacional a empresas privadas. También otra cuestión, así como lo es también el tren de UPM, no solo UPM que está en la zona franca y no pagan un solo peso, sino que además el Estado se hace cargo gastando miles de millones de dólares para hacerles un tren para que ellos puedan sacar toda su producción, toda esa materia prima para las papeleras, toda la pasta de celulosa, y también para que puedan ingresar todos los insumos que ellos necesitan para producir eso, que son miles y miles de millones de dólares, ¿no? Entonces el Estado se hace cargo de toda la infraestructura que necesitan, pagándolo nosotros en nuestros propios bolsillos, así como también toda la infraestructura para la instalación eléctrica también, que son unos cuantos millones de dólares por cargo de la UTE, y que realmente eso es también una fuente de recursos que terminan yéndose a manos privadas. Ahí ya tenemos dos, el puerto, recursos que termina en manos privadas, generando riqueza que termina en cuentas extranjeras en manos de unos pocos, también el UPM generando mucha riqueza pero que dejándonos la tierra contaminada y mucha desempleo, porque eso genera desempleo, no genera empleo, genera desempleo. Una vez construida la planta, los trabajadores terminan instalándose, como ha pasado allí en Río Negro, como ha pasado en Fray Bentos, sin tener una fuente de trabajo estable y segura, ¿no? Esto es trabajo para un par de años y después el desempleo. También eso van a generar mucha riqueza que van a ir a parar a manos de unos pocos. Bien. Otro recurso estratégico del país también, como es la ganadería. Históricamente la ganadería es un recurso del país, que en este caso, a través de los frigoríficos, también están en manos extranjeras, ¿no? También eso, y se habla que en pocos meses, ahora ha tenido un crecimiento como pocas veces se ha visto, en pocos meses han generado, no sé, algo así como 1.500 millones de dólares a través de esos frigoríficos, también en manos privadas extranjeras, donde también esa ganancia termina en los bancos, en cuentas de bancos privados, de unos pocos, también generando esa concentración de la riqueza de que tanto hablan, pero que concretamente se trata de esas cosas, ¿no? Además de que los precios de las carnes en nuestro país se terminan poniendo el precio a nivel internacional y no un precio accesible para la mayoría de la población. Ahí ya tenemos tres áreas que son tan importantes para nosotros, como es el puerto, como es la generación de riqueza a través de la forestación, que es la tierra nuestra con el agua y los nutrientes de la tierra, y también para UPM, y también el recurso de la ganadería, que su inmensa mayoría también termina produciéndose a través de los campos, a través de las praderas, que también se enriquecen con la tierra y con el agua, ¿no? Ahí tenemos tres recursos estratégicos que son importantísimos para el país y que terminan en manos extranjeras, en cuentas bancarias en el extranjero, también favoreciendo la concentración de la riqueza. Entonces después vienen y nos hablan de soberanía nacional, nos hablan de generar puestos de trabajo. ¿Y cómo vas a generar puestos de trabajo si realmente los recursos para generar eso, para generar industria, para generar agroindustria, para abastos municipales, para además políticas que te podrían llevar adelante, que son necesarios esos recursos, esos dineros, esa riqueza concentrada, siempre terminan en las principales áreas? Solamente por hablar de estas áreas que son muy importantes, terminan en el exterior, terminan en el extranjero, ¿no? Y a veces se habla con razón cuando se dice que este país sigue siendo colonia, porque las riquezas de los recursos naturales terminan yéndose para el exterior. Y relacionado con eso, y queríamos hablar un poco también sobre el tema del cambio climático. Hace pocos días salió un informe de un panel de expertos sobre el cambio climático de la ONU, está advirtiendo de que el aumento de la temperatura se está produciendo mucho más rápido de lo que se pensaba hasta hace un poco tiempo, que del 2020 al 2040 ya va a haber seguramente, según sus proyecciones, ya un 1.5 más de temperatura a nivel de promedio, a nivel global, lo cual va a generar, como ya estamos viendo, ¿no?, incendios en plena Europa, en Grecia, en Alemania, también en Estados Unidos, debido a las sequías, ¿no? También incendios hace poco, hasta no hace mucho, en la Argentina, también grandes extensiones de incendios que realmente entran a preocupar, ¿no? Sequías en diversas partes del mundo, inundaciones en otras, ¿no? Generación de más tormentas en algunas zonas, más huracanes, generando por el aumento de la temperatura, ¿no? Que tiene su explicación científica, que tiene todas sus cuestiones. No es una pavada esto que se está diciendo, sino que realmente es algo que está sucediendo, ¿no? Y un fenómeno relacionado con el Uruguay, pero que viene de más lejos, ¿no? Es la selva amazónica, ¿no? Ustedes saben, el océano Atlántico genera una masa de humedad que atraviesa en este caso la selva amazónica, que después va a parar allí a la cordillera, después vuelve hacia el sur, hacia el sur de Argentina, el sur de Brasil, el norte de Argentina, también en el Río de la Plata. El Uruguay se ve favorecido por estas corrientes de humedad que van atravesando la selva amazónica y que después vuelven hacia el sur, ¿no? Pero fíjense que no es solo el agua del océano Atlántico, sino que también la selva amazónica, a través de la evaporación de los suelos, a través de los árboles, ¿no?, producen un aumento de esa corriente que llaman ríos voladores, ¿no? Esos ríos voladores, esa humedad que viene del Atlántico, se ve incrementado por 20.000 millones de toneladas de agua que produce los árboles de la selva amazónica y que van a aumentar ese caudal. Eso es un fenómeno comprobado, estudiado por científicos, que después vienen a través de lluvias a esta zona del continente, hacia el Uruguay específicamente también, ¿no? Pero bien, el modelo productivo va generando que hasta ahora cerca del 20% de la selva amazónica ha sido deforestada e incendiada, ¿no? Y a este ritmo, el 20%, una cuarta parte ya ha desaparecido de esa selva que aporta toda esa cantidad de agua que después termina en lluvias en esta parte del continente. Este es el modelo productivo, el capitalismo más salvaje, que no le importa nada y que es capaz de autodestruirse, es lo que está generando todos estos perjuicios, ¿no? Las sequías o lluvias torrenciales en poco tiempo, eso es a través de que se están produciendo por esta deforestación que se está haciendo en el Amazonas, ¿no? Entonces ahí tenemos que el Uruguay, país ganadero, país agrícola, se va a ver afectado en no mucho tiempo por este fenómeno que se está dando de la deforestación del Amazonas. Esto para mostrar que está todo interrelacionado, ¿no? Podríamos saber, y capaz que en otra visión podemos profundizar un poco sobre la visión que se tiene desde la izquierda de lo que es el calentamiento global, el aumento de la temperatura a nivel global, el efecto invernadero, por qué se produce, qué es lo que hay que hacer para cambiarlo, porque no es lo mismo algunas visiones ecologistas que hay por ahí en la vuelta a una visión realmente de izquierda, comprendiendo el fenómeno realmente desde su raíz, para después encontrar las soluciones, para después luchar por las soluciones que se dan. Pero vemos ahí cómo los recursos estratégicos del país, como es el puerto, que se puede ver afectado por el aumento de los niveles de agua, por el deshielo de los casquetes polares. Vemos cómo las lluvias pueden, en definitiva, terminar perjudicando la producción ganadera en este país, por las pasturas, por la producción, por el agua necesaria que es para toda esa producción, además de la producción agrícola, ¿no? Por algo ellos hicieron también esta ley de riego, ¿no? Hay que ver esta ley de riego cómo está funcionando ahora. Habría que buscar un poco de información sobre eso. Pero vemos cómo todos los fenómenos terminan relacionados y estamos hablando siempre en torno a lo mismo, siempre en torno de este modelo productivo, este modelo de producción que realmente nos está dejando, en pocos años va a terminar trayendo grandes perjuicios para la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Por eso la convocatoria a salir a pelear, por eso la convocatoria a salir a organizarse, a poner realmente los temas centrales arriba de la mesa, porque después la gente se explica, no se explica por qué no hay trabajo, o si tenés trabajo y tenés el sueldo no te alcanza, y no te explicas por qué la carne sale tan cara y por qué la verdura y la fruta, siendo que somos productores de alimentos y a veces se termina tirando porque hay sobreproducción, sale también tan caro, tan fuera del alcance de las manos de la inmensa mayoría de la población uruguaya. Por eso, las explicaciones están en estas cosas, las explicaciones están en esto y la gente los comprende una vez que se los explica, y hay que explicarlo y hay que explicarlo mil veces, ¿no? Y para eso nos organizamos, para eso entregamos un volante, para eso nos aprestamos a esta lucha, a esta batalla contra esta reforma de la ciudad social que involucra también todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero se nos está acabando el tiempo. Recuerden, mañana sábado sale el semanario La Juventud. Nos veremos la semana que viene, el viernes que viene. Así que un abrazo para todos y que sea un fin de semana de mucha militancia, como lo vamos a hacer acá también en la costa.